Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab. Paraíso de ballenas. Todos los años, las ballenas vienen a la costa de la Patagonia para alimentar a sus crías. Es muy lindo verlas divertirse y jugar. La gente sale en botes para acercarse lo más posible y a las ballenas no les importa. Lo único que les molesta es que las persigan cuando se van de la costa y se meten más profundamente en el mar. Una vez, uno de estos barcos especialistas en avistar ballenas iba un señor muy rico que quería sacar muchas fotos especiales. Como tenía mucha plata, había alquilado el barco solo para él. Iban también el capitán y dos marineros. El señor encontró una ballena que le interesaba mucho por la forma en que jugaba con su cría, el ballenato, y la empezó a perseguir. Al principio la ballena parecía contenta y se divertía pasando por debajo del bote. Pero cuando se dio cuenta de que la estaban persiguiendo, ya no le gustó más. «Señor», dijo el capitán, «no debemos seguir alejándonos de la costa. Puede ser peligroso y a las ballenas no les gusta». Pero a este hombre no le importaba nada. Se enojó mucho. «Vamos, que para eso les pagué. Siga persiguiéndola, que todavía no tomé bastantes fotos». Entonces, la ballena se empezó a enojar de verdad. Primero, le dio un buen empujón al barco con la nariz. Después, le dio un tremendo coletazo. Y luego, se puso debajo y casi lo hace volcar. El señor, que estaba sacando fotos asomado a la borda, se cayó al agua. Pero no llegó a mojarse porque allí estaba esperándolo la ballena con su enorme bocaza abierta. El capitán y los dos marineros dieron un grito. Ellos sabían que una ballena no se puede comer a una persona porque no tiene dientes y tiene una garganta muy chiquitita por donde pasan solamente algunas algas y mini pescaditos. Pero no entendían lo que esta ballena quería hacer con el hombre. El señor estaba asustadísimo porque no sabía nadar, pero no corría ningún peligro porque cayó sobre la lengua de la ballena, que es muy blandita como un colchón. Moviendo muy delicadamente la lengua, la ballena lo puso otra vez arriba de su barco. Solo había querido darle un susto para que aprendiera a portarse mejor. A este señor nunca más se le ocurrió salir a molestar a las ballenas. Ya había recibido una buena lección. Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab.